activación del centro pineal pituitario. Enciendo. Nos sentamos cómodamente en una silla con la espalda derecha, sin forzar. Ordenamos a nuestros músculos que cedan de una sola vez, soltándose a la gravedad de la tierra. Es como dar un salto al vacío. Recorremos en forma rápida nuestro estado de relajación de pies a cabeza. Buscamos silenciar las emociones y el flujo del pensamiento con órdenes simples. Ordenar, por ejemplo, mis emociones y mis pensamientos se calman y se aquietan. En ese estado, llevamos la atención a la glándula pineal y ordenamos que se encienda. Ella se enciende y la visualizamos como una luz a irradiar profusamente hacia ambos hemisferios cerebrales. Conecto. Podemos sentir, percibir o visualizar esta luz que se expande tanto que por aquellos rayos que salen por sobre nuestra cabeza vamos al encuentro de los rayos arcoíricos danzantes que provienen de la fuente padre o arquetipo uno, conectándonos a la fuente. Amor. Toda nuestra atención se encuentra ahora en la fuente. Es importante en este momento prepararnos para recibir su luz, amor, que se manifiesta en dos de los rayos arcoíricos, el rosa y el amarillo. Bajan desde el centro pineal hasta el centro cardíaco y se anclan allí. Al anclarse, se forma un sol en expansión permanente que irradia en forma alterna en rosa y amarillo. Atendemos ahora a nuestra respiración, pero sin alterar su ritmo armónico. Al inhalar, irradiaremos el rosa y el amarillo desde el centro cardíaco hacia nosotros y al exhalar lo irradiaremos hacia afuera, hacia todos y hacia todo sin límite. Podemos abarcar al planeta entero si así lo deseamos o ir aún más allá. Hemos activado de este modo una red de conexión con nuestro Padre y Madre, quien toma el gobierno de nuestro ser, desplazando lo humano en nosotros para dar cabida a nuestra divinidad que comienza a despertar. Un sentimiento de amor nos inunda mientras sentimos estas activaciones en manifestación. Rayos arcoíricos. El paso siguiente es sentir los rayos arcoíricos que provienen de la fuente, pasando por nuestros brazos y saliendo por la punta de los dedos, como largos rayos de colores que podemos enviar hacia donde los queramos hacer llegar. Así tendemos un puente de transferencia de energía desde los campos de creación superior hacia los campos creativos físicos. Sellado violeta. Ahora sellaremos estas activaciones sintiendo como una espiral de color violeta eléctrico que baja desde la fuente y nos envuelve vertiginosamente desde los pies hasta por sobre la cabeza. Si es necesario, repetimos esta orden para mantener la unidad vibratoria de nuestro ser luz, activado a la frecuencia de la fuente. Es momento de chequear cómo nos sentimos. Estamos experimentando sensaciones de paz, armonía y ausencia de limitaciones. Es nuestro ser energía, libre y armónico, en disposición a la experiencia de co-crear con la fuente. Flor de luz. Intencionamos mantener estas activaciones en permanencia y simultaneidad, llevando la atención a la glándula pineal. Ordenamos reintensificar su luminosidad, que ahora se expande hacia la glándula pituitaria, que se abrirá como una flor de luz centellante. Mantendremos durante un tiempo nuestra atención en este proceso, hasta sentir que ambas se han fusionado en una sola red de luz. Ambas, pineal y pituitaria, han recuperado su potencia creativa original, dando paso a una triangulación lumínica que es el portal de entrada hacia los campos de creación superior, en donde lo no manifestado espera para ser traído en manifestación. Mantenemos la visualización de una flor de luz en medio del lóbulo frontal de nuestro cerebro. Es normal sentir presión o vibración en la zona ubicada sobre el entrecejo. En este momento sentiremos surgir del centro de la flor de luz los rayos arcoíricos cargados del poder creativo de la fuente. Por ello subimos a los campos de creación superior. Hemos llegado allí. Recordemos mantener la atención en la fuente y el sentimiento de amor irradiando en permanencia durante todo el acto creativo. Es momento de comenzar a co-crear, a manifestar sueños y anhelos con el poder del sentimiento y el pensamiento que han sido elevados a la perfección de la fuente. De esta manera, iniciamos un nuevo proceso creativo que elimina el error de la experiencia. maestría y uso de la llama violeta. Uno. Visualizamos un portal de luz y damos la orden de avanzar hasta su umbral. Sentimos la radiación hasta aquietarnos completamente. 2. Formulamos una nueva orden. Saltar hacia los campos de creación superior. Una vez allí, visualizaremos una espiral de energía blanca con destellos violeta y nos desplazaremos hacia ella suavemente, iniciando un viaje hasta el centro de una caverna cuyas paredes irradian luz violeta. 3. Nos disponemos a reconocer la vibración de esta luz violeta hasta sentirnos vinculados y receptivos a ella. Es el momento de contactar a los seres de luz que allí gobiernan para asistirnos en nuestras tareas creativas, si es que así lo deseamos. Esto se logra pensando en ellos y pidiendo su ayuda y compañía. 4. Comenzamos el proceso de transmutación para la obtención de la perfecta salud. Damos la orden creativa de que la luz violeta interpenetre nuestro cuerpo físico, dirigiéndose a aquellos lugares que necesiten ser sanados, disolviendo y consumiendo toda imperfección, llegando hasta los orígenes de la enfermedad, sean ellos conocidos o desconocidos por nosotros. Cinco. Repetimos luego la orden dirigiéndola a nuestro cuerpo emocional, constituido por el cúmulo de emociones que hemos experimentado en el pasado, consciente o inconscientemente. Se sugiere también hacerla actuar sobre aquellas emociones o sentimientos que nos resulten perturbadores en la vida cotidiana. 6. Por último, maestreamos el cuerpo mental de la misma manera, consumiendo el resultado erróneo de todos los pensamientos de baja frecuencia vibratoria que hayamos experimentado. Estaremos en esa actividad durante al menos 5 minutos. 7. El proceso de transmutación se completa al ordenar reemplazar todo lo que sea consumido por luz oro. Desde la fuente bajará un rayo de luz oro que, pasando por el centro de la caverna, reemplazará todo lo que se disolvió en nuestros distintos cuerpos, retornando así al universo en perfección aquello que fue calificado de imperfección. Terminamos el ejercicio visualizándonos como un gran sol de oro, esplendente, calificado de salud, amor, armonía y perfección. De este mismo modo, podemos eliminar de la experiencia todo aquello que obstaculice nuestra realización: miedos, traumas, ego, campo emocional alterado, carencias de todo tipo, apariencias de problemas, etc. No olvidemos que siempre debemos reemplazar por luz oro aquello que hemos disuelto. Usa la llama violeta con amor y deshazte de esas energías. Puedes visualizar, intencionar la llama violeta en forma de una espada cuyo poder es invencible. Corta esas adherencias y consúmelas en la llama violeta.